Rock FM nos encantan los tríos. Mándanos el tuyo. mitrio@rockfm.fm. Este ha sido el trío excepcionalmente breve de Manuel Castro, que nos lo ha pedido. Si tú quieres el tuyo, mitrio@rockfm.fm. Y si lo quieres en Oldie Motel, déjalo claro. mitrio@rockfm.fm. Hola, me llamo Manuel Castro, vivo en Madrid, trabajo de vigilante. Os escucho de lunes a jueves de 8 de la noche a 8 de la mañana. Tengo 53 años. Hay tres canciones que me volaron la cabeza cuando era más joven. Primera, Janie Jones, The Clash. Este es el disco de mi vida, mi favorito. A día de hoy lo sigue siendo. Segunda, You Can Put Your Arms Round a Memory. No puedes poner tus brazos alrededor de un recuerdo. Del gran Johnny Thunders, de su primer LP en solitario, So Alone. Para mí, su mejor disco. Y tercera, Another Girl, Another Planet, otra chica, otro planeta, de The Only Ones. Temazo tremendo, misterios de la música, que este grupo pasara sin pena ni gloria. Elegí estas canciones porque son mis temazos y porque son mis grupos favoritos. Recuerdos de una época increíble. Me gustaría que lo pusieras de lunes a jueves, que es cuando estoy trabajando. Muchas gracias por pincharlos en el motel y un abrazo de Manuel. Postdata, seguir así, sois un oasis entre tanta basura de emisoras de radio. Bueno, lo hice Manuel, un abrazo, gracias por el trío y aquí están Hard Rockeros de Pensilvania, liderados por dos hermanos. Los hermanos Hale, Elizabeth y RJ Hale, Tienen 3 discos, suenan así, Hallstorm. Pensilvanos Hallstorm y su El amor muerde, yo también, Love Bites, So Do I, Old Motel en Rock FM, Medina Zahara. No siempre una puerta se abre y otra se cierra. Las puertas son solo barreras que separan a veces la realidad, sentimientos, deseos de saber qué pasa detrás de ese universo que existe detrás de ese lugar llamado puertas. Lo peor, pasar las puertas del cielo, las que nunca tienen vuelta atrás, las puertas del cielo, pueden esperar. La historia de una joven pareja ilusionada, pero que por circunstancias de la vida atraviesa grandes dificultades económicas que les lleva a borde del desahucio. A pesar de ello, el amor, las ganas de salir adelante y la fuerza de voluntad presiden sus corazones y luchan juntos por conseguir un futuro mejor. Y así es. El esfuerzo, la constancia y la tenacidad dan resultados. La chica consigue una cita en un casting y logra el papel de su vida, el que la llenará de retos y futuro, el que le permitirá seguir luchando por su vida junto a su pareja. Una canción de esperanza que invita a luchar y promueve entre los jóvenes una actitud positiva y trabajadora ante la vida, ante el mundo actual. Ese es el mensaje de Medina Zahara en Aprendimos a Vivir, cuyo videoclip hemos colgado en la página web de Rock FM a las 9 de la noche, y a tu disposición está si quieres ver a los de Córdoba. Los oímos ahora en Rock FM, Aprendimos a Vivir, nuevo videoclip en la página web rockfm.fm. Aprendimos a Vivir, de Las Puertas del Cielo, Medina Zahara, segundo.